mes, entregando donaciones a los más necesitados. En calle Tucumán, sin número, en acceso al barrio Uriburu. Mecánica en general de autos, camionetas, camiones, trabajos con garantía. Podés pagar con tarjeta de crédito. 30% de descuento a taxis. Horario de 8 a 14 y de 16 a 21 horas. De lunes a lunes. Sí, como escuchaste bien. De lunes a lunes. Llámanos al celular 2942-361536. Servicio de mecánica Andrés. Los dichos y opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien o quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta emisora. There's a place by the woods, up on the hill, looking over at the living. It's hidden away, a secret den just outside Dublin City. A house of sin and a debauchery for many a year gone by. Women drinking, gambling, or anything you might try. Oh, welcome. En el aire, T-Rock 94.5. En el aire, T-Rock 94.5. El viento azul golpea la puerta de nuestro corazón mientras contemplamos el horizonte con sonrisa cándida. Algo enternecedor es lo que buscamos obcecadamente y nos negamos a que nuestro destino sea visto con ojos tan inocentes. Humano imperfecto, tus ángeles serán los verdugos. Creemos que algún día nos daremos cuenta de que sobre nuestras espaldas llevamos alas para alcanzar nuestro lejano futuro. La premisa del despiadado ángel: a través del portal de tu alma volarás y por solo un instante de tibio dolor al templo de tus recuerdos traicionas. ¿Alcanzará tu tecnología? ¿Te puedes hacer uno con la máquina? Josh Mangelion, hasta las 19 horas por la T-Rock. Quédate en la 94.5. Los dichos y expresiones volcadas en estas dos horas nos representan, preforman nuestra identidad y nos empujan a ser coherentes y al amor-acción también. Compañero Núñez. Compañero Manukian, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, camarada? ¿Cómo le va? Me quedé sin adjetivos, al toque enseguida, me quedé sin adjetivos. Me podría haber dicho cumpa. Compañero. Cumpita. Cumpita, acá estamos en el monte resistiendo los embates de la burocracia. Y del dios enojado de Evangelion, ¿no? Sí. Arrancamos con eso. Aceitando la maquinaria, una nueva oportunidad. Cuarta emisión de este programa que va cambiando de nombre, pero que es lo mismo, ¿no? El concepto es que estamos armándonos para combatir lo que venga. Lo que haya que combatir. Che, bueno, 5:15 de la tarde, siempre quise decir eso. Sí, día soleado. Sí, día de martes. ¿Vamos a empezar a hablar un poco de la serie o no? Ya tiramos como algunas frases contundentes que algo nos dijeron, ¿no? Hermoso día, estamos escuchando el opening de Evangelion, de quien tomamos el nombre. Como hemos hecho en emisiones anteriores, nos basamos en un anime para que su lenguaje, las metáforas que en él se desplegan, nos ayuden a encarar la realidad desde acá, pisando fuerte y seguro, o no sé si seguro, pero pisando la tierra chosmalense, sí, de la Patagonia Norte. Desde acá pensar la emergencia global que significa la pandemia, las reflexiones que nos traen los libros, los pensadores contemporáneos, lo que podemos pinchar de otras radios en nuestro bloque Aldea Radial. Sí. Y hoy tenemos un explorador que se prepara para ser explorador porque se le agotó la nafta. Sí, y porque hay cosas que tenés que tener en cuenta, ¿no? Para explorar. No hay que salir de así desprovisto. Por eso hoy el bloque es insumos para el explorador, para quienes quieran emprender el viaje con propósito. Vamos a estar dando cuenta de capacitaciones, formaciones que hay que van a se van a dar en esta semana y la semana siguiente. Y nos sirven para equipar bien la mochila, ¿no? Antes de salir de viaje. También tendremos entrevista por la situación del río Nahueve. Chosmangelio, ¿no? Y se levanta en defensa de que las aguas del río corran libres. Vamos a estar hablando con una asambleísta de las ovejas. Perfecto. Así que nos toca viajar y viajar ahora dentro de las de la ley, porque tenemos la microrregión, como le llaman. Sí. De la zona norte está libre para el turismo interno a partir de un decreto provincial. Pero queremos que no esté libre para otro tipo de actividades. Que no queremos esté libre para el saqueo. Que siga siendo un lugar nuestro, ¿no? De poder ir, conectarnos con ciertas cosas, ¿no? Seguir conectando con tecnologías y con cuestiones que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Vos necesitás más electricidad o no? Y necesitamos ver que es un lugar ampliamente valorable, turístico, sí. Ya de por sí. No se tiene por qué transformar en otra cosa. Este llamado emprendimiento multipropósito que se intenta emprender sobre el río Nahueve, entre otros propósitos, tiene ese de que sea una villa turística, que ya lo es. Entonces nos parece hasta una tomada de pelo escuchar a funcionarios del gobierno provincial saliendo por nuestra radio pública, porque esto fue hoy a la mañana, sí, diciendo estas cosas. Así que en contra de eso es que vamos a alzar nuestra voz y nos vamos a valer del recorrido cercano que tiene por la zona donde se quiere emplazar este emprendimiento, una compañera asambleísta de las ovejas. Eso va a ser alrededor de las 18 horas, promediando la mitad del programa. Mientras tanto, estaremos compartiendo algo de música, reflexiones, seguiremos con qué tiene preparado usted vomitarnos. Y estoy un poco así, no me siento tan bien, también me siento bien, porque no sentirse bien todo el tiempo, algo tiene que decirte, ¿viste? Y tengo como una náusea, hay palabras que no puedo digerir, hay conceptos que no puedo digerir, que no los puedo hacer cuerpo, y eso te moviliza. Así que seguiremos con Nadie Viene Sin Un Mundo. Descargando, ¿sí?, todo eso que hace mal adentro. Claro, sacarlo, sí, para afuera. Descendiente, nuestro rol como mapuche.

vomitarlo, necesito mostrar lo que yo entendí de él. Así que vamos a arrancar. Nadie viene sin un mundo. Yo traje de saumerio por las dudas y unos baldes. Sí, una buscapine. Che. Un traguito de kéfir también viene bien. Bien, usted es más sabio, ¿eh? Nadie viene sin un mundo, eso quiere decir de que todos venimos con uno, ¿sí? Y si pensamos en la relación de lo que somos y el mundo, hay un vínculo, ¿no? Hay una manera de relacionarnos, hay una manera de encontrarlo, de ser mundo, de estar en el mundo. Uh-huh. Así que por eso es importante que pensemos y prestemos atención cuando la filosofía encara cuestiones cotidianas de la vida, lo mundano, lo que sucede, esas cuestiones que suceden que no parecen importantes, pero al final tienen su explicación o pueden ser reivindicadas por algún tipo de pensamiento, porque algo esconde lo que hacemos, lo que sucede. El libro es un proyecto de investigación que duró 4 años entre los integrantes de este tratado, de este libro, mejor dicho, y apunta a la ontología de nosotros mismos, ¿no? Ontología como palabra de surgimiento del ser. Y ¿sí? De las imposiciones sobre el ser, el deber ser. Claro. ¿Cómo es ese surgimiento? ¿Cómo es el deber ser? ¿Cómo llega la norma? ¿Cómo afecta al cuerpo? Uh-huh. ¿Qué conductas podés llevar a cabo y cuáles no? ¿Qué está moralmente aceptado y no? ¿Cómo uno debe comportarse? Bueno, la ontología, el origen, ¿sí?, de nuestro ser, de nuestra existencia, ¿sí?, va a ser como lo troncal. Este libro, que es de la editorial Madre Selva, sí, se encuentra en internet íntegro. Lo pueden leer en el formato ISU, que es una forma de leer PDF online. Y no sé si descargar, pero sí estoy pasando las páginas y es como si tuviera el mismo ejemplar, pero en la pantalla en este momento. Así que voy a estar siguiendo hasta si se le ocurre tener la deferencia de citar. Sí. Lo voy a poder seguir en vivo. Muy bien, che. Entonces, estamos en condiciones de decir que si algún radio escucha al 294-2580390, sí, necesita ese libro porque lo necesita, se lo podemos proveer al instante, ¿no? Sí, con una conexión a internet, le compartimos el 4G, se lo proveemos al instante. Pero, che, qué bien escuchar esas cosas. Sí. ¿Cómo llegamos a ser quienes no somos? Opa. ¿Cómo? No es mía la pregunta, realmente la saqué de este librazo. Ajá. ¿Cómo llegamos a ser lo que no somos? ¿Cómo llegamos a creer que somos lo que no somos? Podría ser también. Claro. ¿Cómo llegamos a creer que somos? Pero al final, muchas de las decisiones que nosotros tomamos para hacer, quizás no las tomamos. Ajá. En esa complejidad te mete el libro, ¿no? Porque tampoco es decir es culpa de esto, culpa de lo otro, culpa de este, de esto, de lo que sucede, sino de una autocrítica, autorreflexión. Ponerte a vos en la centralidad y ver, ah, mirá, esto, soy así por esto, estos son los alcances del mundo frente a vos, ¿no? El mundo te llega de esta manera y vamos a ver qué nos dicen, qué es este mundo, ¿no? Para eso vamos a arrancar leyendo algún capítulo en especial. Vamos a arrancar con algunas partecitas que van a sonar polémicas. Y vemos cómo las digerimos. Sí, yo las vomito y vemos qué hacemos con eso. Bueno. ¿O no? Yo, si usted encara el capítulo 1. Sí. Tengo preparado ahí, se me está por salir expulsado así explosivamente. Pero déjelo, déjelo. Un poema. Sí, sí. ¿Ya? ¿Quiere...? No. Solo si va a abordar el capítulo 1, no sé por qué. Lo por voy a abordar. Lo vamos a tratar de abordar. Y ahora mismo, ¿sí?, sin ya demasiado prólogo, vamos a ir al primer capítulo que se llama Vivir rompiendo la dieta. Pero, interviniendo esa escritura, con corchetes, con paréntesis, podés lograr ¿sí? Escribir dos cosas a la misma vez. Uh-huh. Porque es vivir, paréntesis, rompiendo la letra L, cerrás paréntesis, al lado del paréntesis pone la A y dieta. Entonces es o vivir a dieta o vivir rompiendo la dieta. Exactamente. El primer gran artículo es de Malena, Nijenson, ¿lo dije bien? Parece. Parece que sí. Será... Espero que no se enoje. Noruega, un apellido noruego parece. De ascendencia, descendencia, ¿cómo se dice? El Larson... No recuerda esas cosas, nos hacen muy mal. Si dice Larson, suena a eliminación, ¿no? Nos quedamos afuera. Che. Bueno, y vivir rompiendo la dieta. Yo leí el nombre del capítulo y dije, tengo algo escrito, que lo escribí hace tiempo y que tiene que ver con el poder... A veces uno escribe en ese trazo que no es la prosa coherente, ordenada, de la síntesis del artículo periodístico o de la nota de investigación o de lo que viene a ser esto, pero sí te sale algo, ¿no? O sea, no le gusta decir vomitar, ¿no? El tema te llega por algún lado, sí, y vomitas. Y bueno, yo en ese momento tuve este fluvio que se representa en estas pequeñas líneas que voy a leer, ¿no? Soy todo oídos. La primera vez que se lo escuché decir, le creí. También la segunda. Y todas las que siguieron, la última vez le creí. Estás más flaco, me decía. Me dijo, me sigue diciendo. ¿Qué? Hoy entiendo que es su saludo de rutina. Pero igual le creo. Es que nunca estuve gordo, le contesté ayer. Me lo había guardado. Si vamos a mentir, si nos vamos a destacar en algo miserable, déjame ser el primero. Que a mí se me da fácil eso de escupir para arriba. No sería una cuestión de gravedad. Solo las palabras tienen peso. Y cada vez menos. ¿No las ven más flacas? Muy bueno. Aquí, a ver, voy a tratar de decir algo. Te estás, de una manera muy elegante, burlando de la observación de alguien, ¿no? Porque si te ve y te dice, che, estás más flaco, estás más gordo, estás más lindo. Es una cuestión de superficial, supongo. Sí, y que ya era exasperante. En algún momento tuve que pensar cómo respondo a esto sin... herir a nadie. Claro. Pero al final las palabras de aquel que te decía eso eran las delgadas. Las palabras de él. Claro, las palabras sin peso. Bien. Que cada vez tienen menos peso, porque cuando uno repite las cosas como rutinariamente y sobre las apariencias se da esto. Nosotros hablamos del peso de la imagen en el cine como imposición para reconocer que la imagen tiene peso. Sí. Que preocuparse por la apariencia es legítimo, en tanto define cosas. Pero si esa preocupación por la apariencia se torna frívola, podemos ser presas porque el cuerpo es el cuerpo. Más allá de lo que aparente, hay algo atrás, sí, de eso que refleja el espejo. Y bueno, me venía pesando bastante la cuestión. ¿Y el eso, estar más flaco. ¿Y ese escrito? Además de que no me veía flaco. Ah, bueno, por ahí viene. No, che, y el escrito es tuyo. Sí. Estamos escribiendo bien, Che. Bueno, volviendo, ¿no? Después de relacionar ese escrito suyo. Malena nos dice que vivir rompiendo la dieta, sí, es un calvario al final. Pero nos adentra a las cuestiones de inconsciente colectivo, conceptualizaciones generales, sociales, acerca de la gordura. Y cómo se ve. Por eso después de ahí, ahora está muy de moda hablar del gordofóbico o de esas cuestiones. Pero nos dice, decir que soy gorda sería posicionarme en un lugar de enunciación que no es el mío. Decir que soy gordita sería un eufemismo, un gesto de corrección política. Decir que no soy obesa supondría romper toda una serie de categorías médicas patologizantes. Entonces, ¿cómo digo? ¿Qué soy? Lo que quiero decir es que tengo un cuerpo que entra en los asientos de los medios de transporte. Puedo ir a comprar ropa a los negocios de moda, puedo repartir el plato de comida sin que quienes están alrededor mío se sientan autorizados a encontrar allí relaciones causales entre ese acto y la forma de mi cuerpo. Sí. Nadie piensa con solo verme que estoy enferma, en acto o en potencia, y toda una serie de experiencias gordofóbicas que no están dirigidas hacia mi cuerpo. Exactamente. Le completé la cita. Sos invisible. Si vos sos flaquito, te sentás en el asiento de. Entrás en todos lados, llevas la, la remera que querés porque no tenés problema de ponerte cualquier cosa. Y sos invisible. Ya cuando sos gordito y evidencias otra situación en el colectivo, no, algo está pasando. Hay algo que excede la norma. O lo que estéticamente, porque es una discusión también estética. Dice en la segunda parte. La norma se hace carne, el deseo de ser o, en su defecto, estar flaca. ¿Sí? Ya habla desde cuando la norma, eso que nos permite decir, ¿no? La gran clasificación de normal y te deja tranquilo, anormal y algo está sucediendo, ¿sí? Llega a nuestros cuerpos y nos dice esas cuestiones. No, no nos dice nada, no, nos llega, nos afecta, nos... Se hace cuerpo en un momento. Ya no necesitas pensarlo como para limitarte a diferentes cuestiones. Y nos dice, no repitas el plato de comida, aunque te haya gustado. Sí. Aunque no sientas que lo estás haciendo de bula. Estás rompiendo la dieta. Porque estás rompiendo la dieta. Sí. Y ella sigue y nos dice que le pregunta a las amigas, le hace una pregunta general a las amigas de por qué está mal estar gorda o por qué está bien ser flaca. Entonces, las amigas le contestan muchísimas cuestiones, ¿no? Porque es saludable, porque soy más apetecible, qué fea palabra que utilicé, pero bueno, es la primera que me vino a la mente, sexualmente. ¿Sí? Entrás en ese mercado, ¿sí? Pero la madre le dice que ella no quería ser gorda porque si no el padre no la deseaba. Entonces esas experiencias que va teniendo ella le van haciendo ruido. ¿Cómo no podés ser de determinada manera porque el otro necesita que vos seas así para desearte? Yo me adelanté un poquito y otra amiga le dice, tal vez porque crecí dentro de una familia gorda y me rebelé y dije quiero estar flaca, o tal vez porque creo que a las mujeres flacas les queda mejor la ropa y se ven mejor desnudas, y o todas las anteriores. De una cosa sí estoy segura, y es que hace un par de años tuve una crisis matrimonial. Pensé que mi vida se acababa y empecé a sentirme gorda, fea, bruta. Vos que me conocés sabés que no soy gorda, en realidad nunca lo he estado, pero no sé qué pasó por mi cabeza en esos momentos. Hoy acepto que soy víctima de los estereotipos de belleza que circulan en las revistas de moda y en las redes. Claro, no solo actuamos a través del discurso, sino el discurso actúa sobre nosotros. ¿Y cuán interiorizadas están esas cosas? Pregunta la autora del artículo. ¿Cuán se nos hizo carne tan propias que nos causa miedo? Miedo a ser gordo, miedo a ser rechazado, miedo a entrar a un lugar, a un local y que no haya ropa para vos. Nos causa miedo. ¿Cuán interiorizado tiene que estar esa norma, ese estereotipo de belleza, de salud, que nos cause miedo, ¿no? A nosotros con solo pensarnos, y por eso nos dedicamos a la dieta indefinida. Moriremos intentando hacer dieta. Y es una promesa. Para ser feliz, vas a ser feliz cuando hayas bajado de peso. Claro. Vas a tener acceso a eso que hoy no podés. Y vas a ser normal. Y vas a ser normal. Claro, y cuando mientras te dicen tanto, normal, vas a ser amorfo, lente. Sí. Un lento, lenta, floja o flojo. Vas a parecer poco saludable. Claro. Y poco atractivo. Surgieron así todas las implicancias de lo que en nuestro imaginario social significa ser o estar gorda. Esa es la primera parte con las ayudas de las amigas, ¿no? Que gratuitamente le dijeron todos los miedos que tenían a la gordura. Ella toma esa información para lograr como una especie de imaginario social, y esto es lo que pensamos todos de una manera general. La gordura para la cultura del hambre consiste... Voy a arrancar de vuelta porque ahí como que me lo puse mal al libro y no pude leer. Dice, la gordura para esta cultura del hambre conscientemente administrado es un símbolo de abandono, de falta de conducta, de poca acción, de enfermedad, de fracaso, de trauma, de cero sexo y de falta de deseo. Es la antítesis del éxito. Uh-huh. Y está bueno porque nos plantea y nos mete en este lenguaje dicotómico que parece no tener grises y parece no tener otro tipo de opción. ¿Es blanco o es negro? ¿Es malo o es feo? ¿Es normal o es anormal? Sí, son siempre dos opciones, y en esas dos opciones tenemos que caber todos. Así que... Y a la vez estudia cómo se llega a eso. O sea, cuál es el discurso de cómo se configura esa promesa. En general es la promesa de que sea ya, ¿no? Que vas a adelgazar para poder ser feliz, y mientras más rápido lo hagas, mejor. Claro. Y mientras más escondido, sutil esté eso, más profesional parece quien te ofrece ese servicio, ¿no? Sí. Y se ríe también de las cuestiones de Cormillot, ¿no? Y claro, toda su... A eso me refería. Y... Analiza el discurso de la web de Cormillot, del doctor Cormillot, con su programa de televisión, sus comidas, ¿no? Sí. Su cara pálida. O sea, vas a terminar como un Cormillot. Claro. ¿Sí? Sí. Un poco raro. Apático completamente. Y bueno, y en una de las últimas partes del artículo dice el mundo de las dietas, ¿no? Y el toque, en esa parte está la palabra voluntad. Por ende, si no sos flaco, es porque te falta voluntad. No podés encarar a eso que hay que llegar. Y por eso es doblemente castigado. Uh-huh. Sos deforme, amorfo y sin voluntad. O sea, ¿cómo sería? Un pedazo de algo que no puede, ¿sí?, ser eso porque ni siquiera tiene la energía para poder intentarlo. Entonces ya ahí las cuestiones del gordo empeoran, ¿no? Si es una falta de voluntad. Como falta de voluntad es como decir falta de vida. Si la voluntad es lo que nos lleva. Uh-huh. Y bueno, y después... Y es una voluntad de negación. Quizás de ahí se explique también eso, ¿no? O sea, no quiero ponerme a dieta, vivo rompiendo las dietas, porque cada dieta... Así como aparece vendida, y no estamos diciendo que no haya planes de nutrición saludable, pero la dieta se vende en función de negar el propio estado y lo que te hace bien, si vos te sentís bien o no. Sí. Si te sentís... Claro, pues, todos estamos de acuerdo que hay cierta comida chatarra y un montón, y lo que implica esa comida chatarra. Uh-huh. Implica toda una logística y un tratamiento de esa comida que, si nos ponemos a pensarlo, quizás no comamos lo que estamos diciendo. Si pensamos en una hamburguesa, ¿cómo llega a ser esa hamburguesa, no? No creo que si lo sabes, la sigas comiendo. A menos que sean las hamburguesas de porotos, de remolacha, claro, las que ya estuvimos compartiendo algunas recetas, ¿no? Que resultan ser riquísimas y saludables y reemplazan muy bien, sí, lo que necesitamos reemplazar. Uh-huh. Che. Y después sigue y ya se mete con el índice de masa muscular, sí, como la gran fórmula para establecer lo patológico y lo normal, lo sano. Así que vos, si querés, la haces, es tu altura y no sé qué otra cuestión más, y te sale un índice. Sí. De acuerdo a eso, sos normal, estás flaco, estás gordo, sos obeso, y así seguimos con la clasificación. Así que se mete con eso también. Ajá. Y con eso también nos adentra en un discurso que es muy foucaultiano de las cuestiones patológicas. Y cómo esos criterios patológicos terminan organizando una sociedad que termina segregando a un montón de gente por el hecho de no encajar en la norma. Tenés el loco, que es lo contrario al cuerdo, listo, se va, lo aislamos, lo llevamos, es inhumano, no lo puede ver nadie. Entonces este artículo te introduce en ese tipo de pensamientos que al final son esclarecedores a la hora de pensarnos en dicotomías y en ver cómo resolvemos los problemas. Ahí está, podemos aislar de estas normas que proponen las dietas y de los principios de normalización que diría Foucault. Sí. ¿Cuándo se constituyen a partir de la represión y cuándo lo hacen retomando alguna ley orgánica o relacionada con el equilibrio de nutrientes que necesita el organismo o lo que fuera, ¿no? ¿Cuándo tienen una visión desde la salud integral y cuándo se erige solamente como una forma de represión, de negación de la propia existencia? Ese es el camino, eso es lo que plantean. Dilucidar, encontrar, descubrir esos mecanismos, esas trampas que nos hacen no ser, porque no termina siendo. Uh-huh. Pero sos en suspenso, sos la promesa de lo que vas a hacer cuando tengas la voluntad que no tenés y que claro. No vas a tener, porque si la tenés sos otra cosa. Y para cubrir expectativas ajenas, sí. Porque no son tuyas, para encajar en la norma. Que es necesario salirnos de esa espiral. Y acá nos dice Foucault, es una cita, ¿sí? En base al proceso de normalización y a los dispositivos de normalización, dice, la norma no se define en absoluto como una ley natural, sino por el papel de exigencia y coerción que es capaz de ejercer con respecto a los ámbitos en los que se aplica. La norma, por consiguiente, es portadora de una pretensión de poder. No es simplemente y ni siquiera un principio de inteligibilidad. Es quizás esas citas que te permiten después decir los alcances, ¿no?, de esa norma. ¿Por qué? Pero normas, si no está escrito, si no es una ley, si no es algo que supuestamente nos alcanza a todos o todos nos vemos reflejados en él, empieza el problema, en ella, en la ley. Y uno puede pensar, ¿y cuál es el poder detrás de la gordofobia o de las dietas que niegan la posibilidad de cada uno sentirse bien o mal con su peso y encontrar su camino hacia el peso ideal, un camino personal? ¿Cuál es el poder que se esconde atrás? Yo creo que es el poder de generar la Matrix, ¿no? Que esté en funcionamiento. Sí. Un dispositivo normalizador de personas prolijitas que si vos sabes que las tenés dominadas desde la estética, desde la imagen, después el discurso también pregna fácil. Porque ya está, esto ya cacharon la onda, ¿eh? Era ir con traje y corbata a la fiesta. Claro. Si vinieron con traje y corbata van a bailar todos los temas que les ponga. Y en esa lógica nos adentra. Y nos dice, como para ir terminando, que la experiencia es compartida y la salida es colectiva. Grandísima frase. Y dice, una búsqueda continúa. Repitámosla, ¿cómo es la experiencia? La experiencia es compartida y la salida es colectiva. Colectiva. La experiencia individual es compartida. Exactamente. Si no podemos hacer esto que estamos haciendo, de sacarnos las náuseas, de vomitar de alguna manera la indigestión que nos provoca los patrones normalizadores del sistema, no vamos a encontrar acciones colectivas que nos lleven a otra cosa. ¿Cómo me encuentro con el otro? Con la otredad, con lo que me completa, con lo que convive vivir conmigo, ¿no? Mm. Pero creo que estuvo bastante bien la primera mirada a este capítulo, segunda mirada, perdón. Nos convendría escuchar algo, ¿no? Sí, vamos a seguir. Estuvo delicioso. Viene al caso, la metáfora. Viene al caso, claro. Una delicia, ¿no? Así que esperaremos palabras de comida. Uh-huh. Che, ya nos dio un poquito. ¿A vos te dio hambre o no? Sí. ¿Un bubincito? ¿Qué se trajo? Sun in the sky, you know how I feel.

de bueno, ocuparnos de este tema y de cuidar el río Nahueve, como vos dijiste. Queríamos, por ahí, estuvimos siguiendo el festival en su momento y dando las noticias que estuvieron circulando. Y lo último que recibimos de parte de Clara Carmona es un comunicado que habla de la cantidad de firmas que ya ascendería a 180, firmas de vecinos y vecinas de Los Carrizos, Callanta, Las Ovejas, Bellavista y Andacollo, dirigidas a la Comisión de Fomento de Villa Nahueve, en disconformidad con la obra Proyecto Multipropósito del Río Nahueve, obra que no fue consultada ni informada como corresponde a la población que será afectada por el canal embalse y la central hidroeléctrica. Y a eso, a esta acción, que es la presentación de firmas ante la Comisión de Fomento de Villa Nahueve, se suma el pedido que hacen desde Los Miches al intendente Ezequiel Vélez, solicitando que se detenga la obra. Son vecinos también de Los Miches que elevan el mismo pedido. Y hoy escuchábamos a este funcionario provincial decir cosas que, bueno, por ahí está bueno aprovechar este momento y a la audiencia que nos está escuchando para contar por qué la alarma, por qué se prende esta alarma entre nosotros de lo que puede llegar a pasar en el río Nahueve si no lo frenamos a tiempo. Sí, totalmente, como acabaste de mencionar, bueno, creo que son muchas las firmas, ese número, 180 firmas, creo que faltó mencionar a Huincanco, pero bueno, toda la zona estuvo acompañando ese pedido de una nota que salió de una pobladora del lugar, acompañada por ya te expresaba recién, por vecinos y vecinas de toda la región, donde queríamos que se pidiera el encargado de la Sociedad de Fomento de Villa Nahueve, como así también la comunidad de Los Miches, que se expresó y se sumó a este pedido y a esta solicitud a los funcionarios que están a cargo de las sociedades de fomento, ¿no? A eso sumale que hay un pedido a nivel provincial con todo el norte neuquino, con más de 1.500 firmas también de todo el norte. Hay una página web donde se puede a través de una firma virtual acompañar esta solicitud. Porque, bueno, como decía este funcionario, Villa Nahueve es bonita, es muy bonita, claro que sí. Y es bonita así como es, con su gente, con el paisaje, con su fauna y su flora presente. Y nosotros creemos que es bonita como es, que es hermosísima Villa Nahueve, tanto sea el paraje de Los Carrizos como alrededores, Bellavista, Callanta, toda esa zona es muy bella y queremos preservar su belleza y su naturaleza. Y ahí no coincidimos con lo que decía el funcionario, porque él consideraba, por lo que expresó, según lo que pude escuchar en un audio, que para que sea bonita hay que modificarla, ¿no? Y a mí me parece que lo que tiene de bello todo el norte neuquino, desde Nahueve a toda la extensión del norte en su totalidad, como lo es el Domullo también, como lo son las lagunas, es lo agreste de todo el paisaje. Precisamente la gente que nos visita se deleita y se recrea con estos lugares donde no han sido modificados en gran medida por la invasión humana, ¿no? Que se preserva la naturaleza y que nosotros queremos cuidar, como te dije, la fauna y la flora. Y bueno, tenemos un montón de cosas para hablar de lo que no se contempla, de que no ha visto, no ha sido hecho un estudio de impacto ambiental como corresponde. Y bueno, él también hacía mención de que habían hablado con los pobladores, y cuando vos te acercás a Villa Nahueve, los pobladores no dicen lo mismo. Y en realidad hizo mención también, si no me equivoco, de que en su momento se había hecho una convocatoria a través de diarios o de medios de comunicación como las radios, y bueno, tendrá que entender o saber que no todos los pobladores y pobladoras leen los diarios y no todos tienen conectividad para estar atentos a los medios de comunicación. Por lo tanto, quizás por eso fue que no todos asistieron a una asamblea que se hizo en el puente de Villa Nahueve, donde solamente tienen 12 firmas. Es decir, me parece que eso no es una consulta popular o de toda la zona, contemplar que 12 firmas son los que en su momento fueron parte de una asamblea. Acá en Las Ovejas no hubo una asamblea abierta y popular. Sí hubo una reunión informativa el año pasado, en el año 2019, donde nosotros participamos como pobladores y vecinos, pero fue en un horario de la mañana y donde solamente los representantes institucionales a través de notas fuimos invitados. Entonces no fue una asamblea abierta y no se votó absolutamente nada, ni por un sí ni por un no. Nos informaron un poco sobre esta propuesta y era algo totalmente nuevo. Entonces yo cuando hoy escuchaba, ¿no?, me preguntaba si las comunidades no necesitan a veces un tiempo para poder procesar un proyecto que, según lo que decía este funcionario, tiene 40 años ya, dijo él, este proyecto pensado y programado para la zona norte. ¿Y cómo puede ser que nosotros recién el año pasado, como comunidad del norte, empezamos a escuchar a los funcionarios o a los técnicos en relación a este proyecto? Si ellos tenían algo hace tanto tiempo, me parece que podrían haber tomado los recaudos necesarios para que la comunidad supiera de qué se trataba. Por eso, ¿no? Claro, digo que por eso se habla de que no tiene licencia social, que la licencia social es el aval que da la comunidad a que el proyecto se lleve a cabo y que no es un plazo que vence en algún momento. Ya está, la comunidad no dijo nada, entonces por omisión lo aprueba. Parece una vivada decir eso, ¿no? Porque además está este proceso de ir entendiendo, formándose accediendo a los documentos que nos hablan de qué es lo que va a pasar realmente, porque incluso es una persona que habla con bastantes vaguedades, dice, no sé si es un tercio lo que se lleva del caudal. Como que no, ni siquiera afirma la cantidad de agua que van a desviar hacia ese canal de conducción que va hacia las turbinas. Y hay una nota... Como que no daba mucha precisión, uh-huh, ¿no? Entonces, si él no tiene ese conocimiento, ¿por qué exigírselo en un tiempo pasado, cuando se hizo supuestamente la convocatoria, a todos los vecinos que van a ser involucrados? Es muy... necesitamos ponerlo, ¿no?, poner un poco más en contexto estas cosas para que no nos pasen así tan desapercibidas, como suele pasar el discurso armado de la política en algunos casos, que no llegamos a digerir y a tomarnos esa pausa. Yo me pregunto, ¿cómo te acercás vos a la asamblea y cómo se está moviendo ahí en Las Ovejas? Hoy por hoy hay un decreto provincial que nos habilita a circular por la zona norte, creo que a excepción de los domingos, no tengo bien claro eso, pero eso también facilitó que hayan muchos asambleístas de Chosmalal viajando a Los Carrizos, y si fue en esas oportunidades que te has encontrado y que se han dado reuniones amplias de vecines, o cómo fue, es mi consulta. Mira, en realidad nosotros hemos tratado de respetar en todo momento el protocolo. Ustedes saben muy bien que acá en Las Ovejas hay un retén en la entrada del pueblo. Nosotros queremos y tratamos de acompañar a los vecinos y vecinas de Los Carrizos, a los vecinos, como bien decías vos, porque creemos que, bueno, el río no es de Los Carrizos. El río no tiene dueño, el río es de todos. Y es responsabilidad de todas las comunidades defender el río. Creo que, bueno, él hace ruido, pero no tiene voz, y seremos sus voces. Y como pobladores y pobladoras tenemos la responsabilidad de cuidar este recurso tan preciado como es el agua. Y no es menor, cuando hoy hablaba él de que se desviaba solo una partecita corta. En realidad lo que se va a desviar del río, estamos hablando aproximadamente de 4 kilómetros y son 18 metros cúbicos por segundo que se desvían. Entonces no nos parece algo menor nos parece que el río tiene que correr libre, y lo que veíamos era que los vecinos y vecinas, cuando nos acercamos, no sabían. Entonces, toda esta movida, como me hiciste la pregunta, volviendo a buscarla, toda esta movida empieza desde Chosmalal, la gente de la Asamblea del Agua de Chosmalal, que tiene una militancia de hace mucho más tiempo, y después se sumó Andacollo, Huinganco, y nosotros conformamos una asamblea en Las Ovejas durante este año, y bueno, viendo la necesidad de poder cuidar los recursos que tenemos, y donde nos paramos en dos cosas muy puntuales, en que primero le expliquen a la gente, principalmente a todos los pobladores y pobladoras de Las Ovejas, los primeros damnificados, que son los que están en toda la costa del río, donde ellos sí, algunos les han dicho que no tienen derecho a reclamar porque no son propietarios, que son fiscaleros, cuando estamos hablando de gente que hay dos o tres generaciones que han vivido en el mismo campo y que trabajan en campo y que son propietarios por ser poseedores de esa tierra. Y este es el discurso o el planteo que le hacen algunas autoridades de la provincia. Claro que hay que pensar que hay intenciones que no son muy claras, como dijiste antes. Y lamentablemente eso sí, en algunos casos no mencionaron. Por eso es que nos hemos acercado, respetando el protocolo, teniendo reuniones de no más de 10 personas, como se ha pedido y se exige, y tratando de acompañarles, diciéndoles que nosotros queremos cuidar contigo y que estamos acompañándoles, entendiendo que bueno, les han dado mucha información, les hacen sentir que no son dueños de nada, es como si la historia se repitiera una y otra vez, ¿no? A través de todos los territorios, y subestimando la información que ellos tienen derecho a tener y la decisión que tienen derecho a tomar, si quieren o no quieren este tipo de cambios para la zona. Eso es lo que nosotros planteamos, es decir, creemos que la comunidad tiene que ser consultada y que se haga, como corresponde, un serio estudio de impacto ambiental donde no se tuvo en cuenta ni el cóndor, que está en peligro de extinción, no se menciona en ningún lugar. Ajá. Y hay avistajes de aves en las zonas, es decir, los pescadores se pronunciaron cuidando la fauna de los ríos, y también la gente de avistaje de aves se ha pronunciado, y esto lo han hecho a nivel provincial, es decir, es gente que se forma, es gente que conoce, es gente que habita el lugar. Entonces, si ellos conocen el norte neuquino, no pueden decir que acá no hay avistajes de cóndores o que no hay un montón de peces, que seguramente si hubiera un embalse, que no dicen la palabra embalse, y cuando hablan de un canal, la mayoría de los pobladores y pobladoras piensan en un canal de riego. Y estamos hablando de un canal que tiene casi tanto el ancho o más que la ruta 43 que hicieron nueva asfaltada. Entonces no es un canalito, es un canal muy grande que va a romper por el medio a Villa Nahueve. Uh-huh. Irrumpe el pueblo de Villa Nahueve. Y eso es algo que también la gente no lo ha podido dimensionar porque ellos no fueron claros, ¿no? No muestran cosas que sí tienen como documentación y como recursos, porque seguramente eso lo han tenido que presentar para poder armar y proyectar y licitar una obra de esta magnitud. Cuando habló de plata, creo que habló de una cifra bastante alta. Silvina, acá Lorenzo tiene alguna pregunta para hacerte. Hola Silvina, ¿cómo estás? Hola, acá estamos, ocupándonos del río. Y sí, contiene real importancia eso, sobre todo con esto de tratar de visualizar lo que va a haber, ¿no? Tratar de hacerlo concreto, de alguna manera. Y sí, las consecuencias que va a ocasionar esto, no solamente con el impacto visual, sino con lo que va a repercutir para las nuevas generaciones, ¿no? Claro, sí, y difícil, ¿no?, cuando el discurso de ellos es el típico de no, hay que generar trabajo, hay que generar lugares para poder que abastezcan otras necesidades, y resulta que la naturaleza es la que se lleva la peor parte. Y después, si tenés una represa o lo que sea, el multipropósito, alguna cuestión el río se la va a llevar, no se la lleva de arriba. Y después, si el río es afectado, nos afecta a todos. Exactamente así. Y con respecto al trabajo, está genial que hayas sacado el tema. Tiene que haber claridad en esto. Y nosotros no estamos para nada, los que estamos defendiendo el río, digo nosotros como comunidad y pobladores y pobladoras, no estamos en contra de las fuentes de trabajo de ninguna persona. Yo tengo trabajo y creo que es algo que todo poblador o pobladora tiene derecho a tener su fuente laboral. Pero este tipo de trabajo que ellos ofrecen es un trabajo temporario por 2 o 3 años, como fue con el tema de la ruta, y que no dejan después una fuente de trabajo genuina. Me parece que si vamos a hablar de lugares turísticos, hagamos y pensemos como población. Tenemos varias propuestas para hacerles, si nos escucharan, con proyectos que den fuentes de trabajo, pero a largo plazo, cuidando el ambiente para todas las generaciones que vienen, no solamente tratando de resolver una situación para un grupo quizás de gente minoritario en este momento y que después las consecuencias las lamentemos el resto de nuestra existencia, porque si cambian el cauce de un río no va a ser por 2 o 3 años, lo van a romper para siempre. Entonces me parece que teniendo en cuenta que Nahuel está en emergencia hídrica hace 5 años y que, como te decía anteriormente, están hablando de sacar 18 metros cúbicos por segundo de agua, creo que hay algo que no está muy bien. Y me parece que si también hablamos de energías sustentables, la hídrica no es la única. Eso el año pasado lo hablamos en las ovejas. Está la eólica, está la energía solar, hay otros métodos de energías renovables y nuevas que pueden ser implementadas sin un costo tan alto como es intervenir un río. Lo que pasa es que a veces cuando los técnicos hablan, yo no soy técnica, yo trabajo en educación, ¿no? Y me cuesta comprender, pero cuando los técnicos hablan, enseguida uno se confunde, y mucho más aún, que esto es lo que nos dolió mucho, escuchar a los pobladores que en todo momento les dijeran que no tienen derechos porque no son dueños de la tierra. A los mismos pobladores de Los Carrizos, gente que ha trabajado la tierra, si vos conocés Los Carrizos, empieza a estar la primavera y empieza a tener todo un verde enorme. Los Carrizos, Bella Vista, son las zonas más verdes del norte, junto con Guindanco. Entonces digo, no puede ser que ellos digan que ellos no trabajan, cuando sí trabajan la tierra, cuando hay gente grande que hace mucho tiempo que está en ese lugar, que es su terruño, y que no es algo tan simple modificarles y ofrecerles una vivienda en otro lado y así resolvemos la situación, ¿no? Me parece que, bueno, es muy profundo el tema, que la gente necesita y tiene derecho a tener información, y es algo que se les olvidó. Ellos saben muy bien recorrer casa por casa en las campañas electorales cuando quieren dar información a la gente, así que me parece que la forma de llegar a la gente la conocen. Tal cual. Es de destacar también que el acceso a las costas de los ríos es un derecho más allá de que vos poseas o no la tierra. La afectación del cauce y el acceso a las costas también tiene que ser garantizado por el Estado, y cuando no, tiene que mediar alguna explicación. Entonces ni saber cuál va a ser el área afectada hoy por hoy, que ya nos digan que está en marcha la represa, es una real alarma. Y me pregunto acerca de, porque también habrás visto que hay voces que hacen peso en lo negativo que puede ser el plantear un rechazo, cuando en realidad se piensa como una medida de emergencia y que es que deriva en otras propuestas y en que se escuchen cosas que se vienen trabajando desde hace tiempo. Yo te pregunto, desde las ovejas, en cuáles son los espacios en los que se puede o que están sirviendo como esto de alternativas para fomentar el turismo y para usar esta cantidad de dinero en otra cosa, o sea que ya por ahí si ya es un crédito aprobado. Me parece que si tenían todo ese dinero, podrían haber pensado en paneles solares, por ejemplo, cuando se sabe que la irradiación solar de la zona es equivalente por la continuidad y por las horas de sol que tenemos, según los técnicos, es equivalente a la que sucede en Ecuador. Entonces me parece que ese dinero se podría haber puesto en algo. Te vuelvo a repetir, eso es algo que han dicho algunos técnicos, no lo he dicho yo como docente, pero se podrían poner en cosas que no irrumpan al río. Y como decís vos, el Estado tendría que ser garante, hay distintos organismos que estudian la cuenca de los ríos, que tendrían que cuidar a la fauna y a la flora, no solo la gente que hace avistaje de aves o los pescadores que son guías de pesca. Es decir, hay organismos provinciales que se podrían pronunciar y que tienen la responsabilidad de hacerlo cuando tenemos un río en emergencia hídrica y que su caudal ha bajado enormemente en los últimos veranos por la falta de nieve, ¿no? Entonces, me parece que hay muchas cosas para ver y qué podemos nosotros mencionar, y es toda una zona turística que se puede planificar a nivel provincial, y que de eso sí tiene responsabilidad los diferentes organismos de la provincia para hacer una proyección, pero consensuando a la gente. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que quieren las comunidades? Me parece que eso sería la forma genuina de poder cuidarla, de poder solventarla y de dar fuentes de trabajo a la gente de la comunidad con una continuidad en el tiempo, ¿no? Proyectando esto para todas las generaciones que vienen, pero cuidando el lugar. Estamos hablando de un COVID-19 que llegó a consecuencias de un montón de destrozos que hicimos en todo el mundo, y vamos a seguir destrozando. Claro, no nos, como que no nos deja la enseñanza. Tal cual, eso lo hemos planteado también, justo en este momento, o sea, como si no hubiésemos aprendido la enseñanza, como si no nos quedara nada de esto que todavía ni se termina. No sabemos cómo va a terminar la sanción por las alteraciones que hemos hecho al ecosistema, y lo seguimos alterando. Es una actitud muy irresponsable. La tierra nos está pidiendo que la cuidemos y aparecen pestes mundiales y nosotros seguimos pensando en cosas que destruyen los recursos naturales. Es una locura, ¿no? Es una locura. Por eso es que estamos cuidando el río. Por eso es una belleza el Nahuel, es un río que está virgen, que está puro. Ya el río Neuquén está contaminado con los residuos de las mineras. Así que no queremos que le pase lo mismo al Nahuel, ¿cómo no cuidarlo? Muy bien, Silvina, te agradecemos muchísimo esta comunicación, sentirnos cerquita, más allá de estas limitaciones. Y gracias. El río es de todos y todas y todes. Tal cual. Muchas gracias por haber participado y te tenemos en cuenta para futuras emisiones también. Bueno, muchísimas gracias. Cuando quieran. Como dije de antes, la información es un derecho y hay que dar a conocer porque es de todo el norte en la web y de todo el que quiera visitarlo en el resto del país y del mundo entero, porque es así, es de todos y todas. Vamos a seguir escuchando algo de música bien relacionado con el tema. Es una banda que se llama Polcona, neuquina. Quiniepe Humá, Tengo un sueño. Es el sueño de que crezcan bien nuestros hijos en medio del campo, que estén felices, que tengan una casa sobre el cerro y que vivamos todos en nuestro loft. Así dice la letra en Mapudungún. Un abrazo, Silvina. siap tieneu nyayun kumetre polaimun yupi chiketoyun rang ilelfun mu mulaimun puwenoy ayu kolaimun ayu kolaimun nye Ahí estábamos hablando con Silvina, perdón, no pasa nada. Silvina, asambleísta de Las Ovejas. Qué panorama completo que nos dio. Siempre se suma más información respecto al impacto que puede llegar a tener la instalación de una represa sobre el río Nahueve, la desviación del cauce, la afectación de vertientes, de terrenos aledaños, la no garantía que está consagrada en nuestra Carta Orgánica, que viene a cuento siempre traer. Tenemos un apartado en el capítulo 3 que se refiere al medio ambiente, artículo 167. Sea preciso. Soy preciso. Dice: responsabilidad del municipio a través del organismo municipal competente elaborar el planeamiento ambiental urbano de Chosmalal y zona circundante, insertado en los proyectos regionales, provinciales y nacionales según las siguientes pautas básicas. Y el punto C de estas pautas básicas dice: participar con los organismos de competencia en el mejor aprovechamiento, regulación, protección o cualquier otra actividad relacionada con los aprovechamientos de los cursos de agua y costas en su jurisdicción y los que se realicen aguas arriba, como es el caso, o abajo y puedan influir localmente, garantizando en todo momento el libre acceso a las riberas de los ríos y la protección de sus costas. En 14 de septiembre, promulgada esta Carta Orgánica de Chosmalal, ya decía eso, le ponía al municipio esta tarea de cuidarnos, cuidar nuestros ríos, cuidar las costas de nuestros ríos y hacer un seguimiento de los proyectos que busquen su aprovechamiento. Así que también es un guiño a nuestros representantes locales para que tomen cartas en este asunto. No, y no solo la entrevista, sí, nos dio así datos concisos que necesitamos siempre tener, sino opciones a esa construcción, a esa intervención. Nos hablaba de la energía solar, que estiman los datos técnicos ¿sí? Científicos, que generaría una especie de energía parecida a la del Ecuador. Que sabemos que el Ecuador sería como la región donde más o más fuerte, hablando mal y pronto, pega el sol, ¿no? Y acá un terraplanista estaría de acuerdo sin pensarlo, pero alguien que sabe que el planeta es una esfera, sí. No diría, pero en el Ecuador el sol pega más fuerte todo el año. ¿Cómo puede ser? Bueno, pero hay más lluvias. ¿También? Porque se trata de la continuidad. No, pero entonces, que te digan que en el Ecuador podés aprovechar la energía como en el norte neuquino, ya está. O sea, que estamos desaprovechando y al final una energía que muchísimo más barata. Mirá, nos vienen tocando acá un poco la nave, nos van ambientando hacia otro segmento del programa. No me diga. Sí, que un poco nos adelantaba esta cortina futurista y no tan futurista porque está compuesto en 8 bits, es una locura. Te gusta, hecha ¿eh? Hecha para Super Nintendo. Claro. Que nos trae de vuelta esa promesa. Porque hacemos tantas promesas acá, como que nos hemos puesto el rol político. No digas hacemos, ¿eh? Yo no hice ninguna promesa. Yo hice la promesa de que íbamos a dar insumos para el explorador. Hoy no nos toca viajar, nos quedamos cortos de nafta. De hecho, yo iba a decir que íbamos a viajar a las ovejas, pero hay un retén, nos avisa Silvina. Sí. Otra cuestión para tener en cuenta, quienes quieran moverse por la microrregión norte patagónica. Pero por suerte van creciendo a la vez que las inquietudes y las demandas de mayor claridad al respecto, ofertas virtuales que podemos aprovechar para antes de salir a explorar, antes de salir al mundo, claro. Hay que nutrirnos de ciertas cosas y para eso tenemos diferentes ofertas, las trajiste vos, así que, pero son ofertas. Pero no sé cómo decirlo, las mejores que Mercado Libre y su ¿cómo se llamó? El Hot Sale. Bueno, las dos que vamos a decir ahora son gratuitas, no es necesario. El insumo, el explorador puede ser pago. Hay muchas capacitaciones pagas que no las vamos a excluir solo porque sean pagas. Es muy importante la gratuidad, en tanto nos torna accesible a todos y a todas, pero lo dejamos abierto. Quienes quieran mandar posibles capacitaciones para este bloque, este segmento que es insumos para el explorador o la exploradora, estamos abiertos a eso. Yo voy a hablar de los cursos virtuales que está dando el Ministerio de Salud, que ya es ministerio. Sí, sí, volvió, ¿no? Volvió a ser ministerio. Hablamos del Ministerio de Nación. Es el Ministerio de Salud junto con los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, Salud, Educación y Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en un plan que es nacional, que es Argentina contra el Hambre, largan una capacitación para docentes de nivel primario sobre huerta agroecológica y alimentación como derecho a la salud. Parece re copado esto. La inscripción ya comenzó el 3 de agosto, todavía estás a tiempo para inscribirte. Se trata de dos cursos con una duración de 60 horas, con la certificación del Instituto Nacional de Formación Docente. El curso se llama La Huerta Agroecológica como proyecto escolar con perspectiva sociocomunitaria. Se propone identificar la importancia de la huerta agroecológica en clave de soberanía alimentaria, su vinculación central con el currículum y la relevancia para la comunidad. Aborda contenidos vinculados con el diseño y armado de la huerta, la siembra, el abono, el compostaje, cosas de las que estuvimos charlando acá en este programa. Sí. La nutrición, los insectos, las plagas, ¿no? Completo, total. Bien completo. Y una propuesta que es alimentación sana, segura y soberana, un derecho que parte de las problemáticas de malnutrición que atraviesan a todo el entramado social. Esto es una capacitación nacional. Considera a la salud y a la alimentación como derechos fundamentales para acceder a niveles de vida dignos. Por eso es que nos brindan herramientas para aplicar en el aula y en el entorno escolar con el objetivo de prevenir enfermedades vinculadas con la malnutrición. Son propuestas formativas, como ya dije, que otorgan certificado, su cursada es enteramente virtual. a través de un entorno de formación docente gratuito, que eso es otra buena experiencia, ¿no? Para quienes no han hecho capacitaciones virtuales, acceder a los campus de que arman los institutos de formación es una nueva experiencia de acceso al conocimiento que es necesario atravesar. Si no lo hiciste nunca, siempre va a ser más positivo encontrarte con las personas y tener que los espacios de formación sean vinculares y físico vinculares, pero mientras tanto, en el mientras tanto el campus, ese campus virtual ha aportado muchísimo, porque vos te encontrás con otros estudiantes, podés mensajearte entre sí y tener un avatar. Podés hacer tu propio avatar, claro. Y a mí lo que más me gusta es que accedes a otros materiales, ¿no? A veces te dan la llavecita para entrar a tu curso y nada más. Sí. Pero muchas veces te dan una llavecita que podés abrir un montón de otras ventanas y encontrar bibliografía y videos y cosas que no terminás más. Y así nunca haces el curso tampoco, pero bueno. Bueno, de alguna manera lo haces. A tu manera. Así que, bueno, una repropuesta. Es una re oportunidad, y para empezar a consolidar esos espacios de nutrición mutua, ¿no? Esto es una propuesta del Estado que por ahí no viene tan cerrada, y quizás muchos de quienes se inscriban tengan experiencias ya previas que van a aportar muchísimo. Entonces, en la medida que estas capacitaciones abren el abanico para que quienes lo cursan cuenten sus propias experiencias, también se transforman en espacios muy nutritivos, y así poder enterarnos de cómo se están obteniendo levaduras naturales en el norte, cómo se hace más al sur, las distintas masas madres o los kéfir. Cómo, ¿no?, trabajar tu patio. Tal cual, qué hacer en espacios reducidos. Sí, sí. Estas cosas que también estuvimos charlando con Lucas, a quien esperamos poder tener en próximas emisiones, sobre la huerta comunitaria. Así es, y yo también tengo algo. Si hablamos de huerta, hablamos de tierra, hablamos de autosustento, autogestión, pensar y hacer. El miércoles 12 del 8, o sea, mañana, 18 horas, ¿sí? Mañana, transmisión Facebook Live, Asociación Civil Ciencia Sativa, Canabicultores del Alto Valle, Santiago Nogueira y Adrián Urrutia, ok, van a brindar un conversatorio virtual, ¿sí?, sobre cannabis, perspectivas para la región patagónica. Y bueno, para la Patagonia Norte en particular. Claro que ahí entraríamos nosotros. Uh-huh. Y es una propuesta de la nueva reglamentación de la ley 27.350, ¿sí?, también en compañía, ¿sí?, de Ciencia Sativa, el INTA también brindando algún que otro apoyo, y la Mesa por la Igualdad de Neuquén, y varias cuestiones, pero lo interesante es el conversatorio virtual, compartir interpretaciones, nociones, dudas, lo que sea, de esta gran planta que no solo sirve para recreacionar, ¿no?, para viajar, sino el uso medicinal, ya sea en mascotas, seres humanos, es altamente importante. Bueno, para todos sus usos, la propuesta y la convocatoria es para mañana. Mañana 18 horas. 18 horas se transmite por Facebook. Si quieren datos más precisos, tenemos el flyer y se los reenviamos. Solo escríbanos al 2942-580390, 580390. Y acá nuestro head creator... Está mirando enojado, che. El operador. Che, ¿algo dijimos mal? Ah, que sí, vamos a compartir acá parte de la menudencia. Qué malo que soy para entender señas, por Dios. Bueno, pero le vamos a solicitar que a cambio de una porción se elija a él un tema, ¿no? Que nos sorprenda con música bien de la T-Rock. Pero... Que nos traiga de vuelta esta nave insignia. Sería como un vómito musical, ¿no? Vómito musical a cargo del esos acordes que los tenés ahí y los vas rumiando. No pasa nada. Viene operando mágicamente y aceleradamente a nuestros caprichos, así que no le va a costar mucho encontrar ahí. algo propicio. Che, bueno, entonces hicimos un unboxing en vivo de un nuevo segmento que es, ¿cómo le vas a llamar vos? Insumos para el explorador. Bien. Y ya estamos con el tema, entonces preparen los oídos. En el aire, T-Rock 94.5. Seguimos entonces en esto que hoy logramos bautizar como Chosmangelion. Chosmangelion, sin sí. El man, ¿no? A mí me suena más Chosmangelion. Chosmangelion es como que te comiste algo. Pero otra vez el man, siempre el man. Es verdad, es verdad. Nos destruye los ríos. Sí. Siempre el man. Bancale, man. ¿Cómo sería? Chosmangelion. Bueno, algo así. Bueno, y cuéntenos un poco acerca de qué se trata Evangelion para quienes no tuvimos el placer de tener Netflix. ¿De Netflix? No, no, en aquella época. O de verlo por... Verlo por... No, por ISAT, no sé. Magic Kids. Claro, Magic Kids, pero me habían dicho que era mejor Locomotion. 26 capítulos. 26 capítulos de una serie, un anime japonés, también manga, obviamente. El manga sería la historieta. El anime ya es la, obviamente, la animación de este dibujo en el TV. En la TV o en lo que utilices. Neon Genesis Evangelion, creo que se llama, ¿eh? Voy a hablar de lo que recuerdo. Como una nueva Génesis y tiene la palabra Eva y la palabra Evangelion, y eso remite a Eva, ¿sí? A aquella mujer que supuestamente, ¿no? Dio origen a toda la humanidad, y también a los Evangelion, a los robots, ¿sí? Los mechas. La matriz, claro. Bueno, esos robots, a partir de esa matriz que es Eva, tienen un contenido que quizás se pueda relacionar con el alma, ¿sí? Que les permite ser lo que son, esos Eva. Que si pones en Google un Eva, el Eva 01, el 00, y ahí tenés diferentes robots. Esos robots nos sirvieron en esa serie para defendernos de los ángeles que justamente Diosito nos mandaba, ¿sí? Ah, era así nomás. Algo así era. Y la agencia, ¿no? Es súper poderosa, se llamaba NERF, que era la encargada de administrar y hacer todo lo que tiene que ver con pilotear y que mantenimiento de los EVA, de la salvación. O sea, los EVA eran grandes máquinas. Grandísimas. Robots piloteados por adolescentes. ¿Sabés qué? Lo que no queda claro, obviamente debe quedar claro, lo que yo no entendí es cuáles eran los requisitos para ser piloto del EVA. Porque generalmente tenían algunas, ¿cómo decirlo? Patologías. Ajá. O, bueno, sobre todo la depresión parecía ser requisito para poder acceder a esos robots. Que bueno, que también había un intercambio muy, muy interesante entre el robot y el piloto, ¿no? No solo lo piloteabas mecánicamente, sino una sincronización tenías que llevar con ese cuerpo metálico abastecido por electricidad, que esa sincronización te daba el estándar de piloto que eras, ¿no? Por ejemplo, Tomás Manukian se sincroniza al 50% con este robot. Y entonces va a tener que mejorar, porque se tiene que sincronizar al 100%. Y después todo Tokio se reformó para que cuando los ángeles ataquen, ¿sí? Que manda alrededor de 24 ángeles, se vaya, ¿sí? se hunda Tokio, los edificios, y se cubra de todo mal. Así que es terrible. Bueno. Y no dije nada. Nos falta entonces un porcentaje para llegar a ser el piloto de esta nave que hemos creado hoy, de este mamotreto, sí, radial, y es pinchar otras radios. Vamos a meternos en este bloque que es Aldea Radial, sí, a ver qué está pasando en otra parte del globo. Y yo caprichosamente, a menos que usted quiera encarar para otro lado. Si quiere, retomo la explicación de lo que es este bloque, ¿no? Bueno. Una aldea radial donde... No, así ya lo acaba de decir. Lo que pasa es que estoy escuchando... Perdón. Vamos a hacer un recorte de alguna radio utilizando la aplicación Radio Garden. En vivo. En vivo. Radio Garden simula el Mapamundi. Sí. Con ¿qué? Forma geoide. Por favor, dígalo de vuelta. Los polos achatados. ¿Podemos entrar en esa discusión terraplanista? No. Solo vamos a reafirmar que hay una ciencia al respecto que está demasiado fundamentada. Bien. ¿Viste? Y está arriba una tortuga. Forma de palangana y arriba una tortuga, nos acotan por aquí. ¿Eso es? ¿Así es? Y, bueno, no es lo que dice Radio Garden, ¿no? Bien, cuando bien, ustedes bien entren a la aplicación van a ver una esfera que pueden ir girándola. Entonces pasamos de Chile a Australia. Si bien vamos hacia la izquierda, nos cruzamos el Atlántico, si vamos para el otro lado. ¿Te pone a prueba el conocimiento geográfico? ¿Ese conocimiento de transferencia? Sí. Y ahí ya algo va sonando. Algo enganchamos. ¿Dónde estamos ahí? ¡Nos fuimos a Japón! Estamos en un lugar que no lo puedo pronunciar. Mirá. Ostacom. Pero, ¿qué parte del mundo? No lo sé. No lo sabe. Está, es que estaba hablando y estaba girando el mundo, porque uno, cuando ve el mundo así, tan alcanzable, ¿sí? Tan manipulable, no puedes parar de jugar con el globo, ¿no? Tenés un buscador también. Tengo un buscador. Hay una manera de ir, por ejemplo, yo quisiera ir a Asturias. Asturias, sí, España. Sí, porque estoy viendo la serie Vientos de Agua. Oh, qué buena serie, por Dios. Y cuántas emociones, ¿no? En relación a la inmigración, pero también ha conocido españoles, porque también nos ha pasado eso, conocer españoles y españolas que han venido a Argentina, y a veces con parejas argentinas que se fueron en el 2001, ¿no? Son casos que nos remiten a todo lo que significó en su momento tener que dejar el país, buscárselas en otro lugar, siendo argentino, estar en España y ver cómo el paraguayo te cruzas un paraguayo y te dice, no, yo prefiero España a Argentina, porque la verdad que acá te tratan mejor. Y el argentino sintiendo en carne propia lo que siente el paraguayo y en su... Bajándose de un lugar donde se posiciona como mejor, ¿no? Completamente desprovisto de riendas, tiene que abandonar el pony. Bajarnos del pony en el que nos subimos como argentines. Y experiencias de todo tipo, ¿no? Y se recorre parte de la vida de los antepasados de este Ernesto, que es el genial actor Eduardo Blanco, que emigra a España en el contexto del 2001. Sí. No puede irse con toda la familia, ¿no? En un principio parece, bueno, ya está la solución, nos vamos a España y se van todos. Y pum, cae el corralito, le queda la plata en el banco y después la devaluación y se pincharon todos los sueños. Y los trámites de inmigrante, ¿no? ¿Qué significás vos para un país europeo, supuestamente desarrollado, ¿no? Súper desarrollado. ¿Qué implicás? Eso se ve en la serie, los bordes, los márgenes, ¿no? De ciertas personas que se van a buscar la vida a otro lugar y tienen que empezar a frecuentar esos ámbitos donde la gente va a buscar la vida, necesita papeles, necesita esto, que te aceptan, que te deportan. Es una gran serie. Y a usted esa serie lo remite a Asturias, que sería la parte norte, si no me equivoco, de España, ¿o no? Así es, bañada al norte por las aguas del mar Cantábrico, limita al oeste con la provincia de Lugo, Galicia, al sur con la provincia de León, Castilla y León, y al este con Cantabria. Es el Principado de Asturias y recibe su nombre por razones históricas al ostentar el heredero de la corona de Castilla y por extensión de la corona de España. O sea, estamos hablando de un lugar importante. Y de un lugar que ha hecho mucha mella en la tradición de lo que mamamos, así como argentinos también. La madre patria. Y en el idioma que hablamos. Sí. Bueno, lo curioso es que los personajes, que son datan de 1930, usan un dialecto que respetan. Que son el actor que interpreta al que tiene que venir de España a Argentina en esa época, es el hijo de Héctor Alterio, sí, que viene a ser el mismo pero de viejo. Claro. En la peli. Sí. Y está muy bien trabajado eso. La lengua, Pablo Rago habla ruso, ¿no? Si quieren ver una buena actuación de Pablo Rago, o por lo menos una actuación esmerada. Bueno, con Campanella se pone las pilas, ¿viste? Claro. Y después, bueno, el presupuesto estuvo acorde. Hay buenas simulaciones, buen montaje de lugares como comunes al inmigrante español de aquella época, que era La Boca y todos esos lugares marginales, ¿sí? Y después que te pone en, te problematiza, ¿sí? Te pone en lugar, ¿sí? En el lugar del inmigrante visto como argentino y visto también como español. ¿Cómo ve el español al inmigrante y cómo ve el argentino al inmigrante? Tal cual. Y las diferencias entre el que emigró en tiempos del menemismo, o sea, con el que se fue con Duhalde, con De la Rúa en el 2001. No, había quienes ya estaban hace unos 5 años y un poco más consolidados se encontraban. Esos personajes se va encontrando Eduardo Blanco y también a delincuente. Recomendable, ¿no? La serie. Sí, ¿no? Muy recomendable. Y ahí tenemos Oviedo, una FM de Oviedo. A ver. Muy de vino. Le agradecemos al clima la influencia en estas obras maravillosas y también a la climatología la cultura que tenemos del vino. Sí, y además de forma inversa, porque resulta que la cosecha de la vid se utiliza como indicador para reconstruir el clima del pasado. ¿Cómo te quedas? No me lo esperaba. Pues mira, resulta que hay registros de cuándo se recogía la cosecha, las características que tenía esta cosecha, y esto es un buen indicador de cómo fue un año concreto en un sitio concreto. Claro, imaginad la potencia que tiene esto. Precisamente, esta íntima relación entre el clima y el cultivo de la vid o la cebada es la responsable del titular con el que os voy a aguar la fiesta. Esta parte sí que no la estaba viendo venir me estaba extrañando que no fuésemos a decir nada. Dices, a ver qué es lo que pasa. Venía alegre, pero tenía que poner el título pesimista en algún momento. Venga, ¿me dejas decir a mí una cosa que luego no sé qué es lo que vas a decir tú? No sé si será lo mismo, pero que no existe consumo bueno de alcohol, es decir, cada uno va a beber alcohol asumiendo unas consecuencias. No hay consumo responsable de alcohol, no es una copita de vino es buena para la salud, eso no es cierto y no está demostrado científicamente que ninguna cantidad de alcohol es buena para el cuerpo. Otra cosa es que yo la beba porque me da la gana y porque me gusta una copita de vino, porque me gusta una copa de vino. Bueno, saquemos esto, por favor. No hacía falta esa aclaración. Siempre por ahí, ¿no? Nos encontramos con Bueno, pero tenemos 5 horas de diferencia. Fue como así que haber puesto la RAE, pusimos la RAE de la Academia Española y nos dijeron, el vino está mal, ¿no? Entonces, tomarte un copita de vino, no, nada que ver. No, hay ciertos estudios científicos que dicen que de alguna manera el vino ayudó a viste que siempre dividen en dos grupos. Un grupo va a tratar con cierta cuestión y otro grupo lo van a tratar con otra cuestión. Al grupo que tratan, que le dan cierto vino, un poco más elaborado, un poco más, un mejor vino, tendía a tener menos problemas cardíacos, y el otro, más. Así que hay ciertos estudios. Acá el español nos dice que no tomemos vino, es una locura. Bueno, y el dialecto, o la manera en que hablan, claramente está ya situada en el presente, no se quedaron en el hablar asturiano de 1930, como nos muestra la serie, pero nos acota un oyente que hay palabras de Asturias, que es zona de montañas también, y qué casual, ¿no? Estaban hablando del vino, y como si estuvieran acá también, sí, que llegan al norte neuquino y Chile. O sea que esa influencia cultural con la Asturias, la zona norte de España, está bien presente, sobre todo acá, en el clima montañoso, cordillerano, en el que estamos. Mirá esa. Fíjese, salió así espontáneamente. Pero bueno, ahí quedó claro lo que nos posibilita la aplicación y el bloque, ¿no? Jugar con estas cosas allá en España, en Asturias, la 1 de la mañana, hablando de vinos y sin tomar nada y siendo así como un poco castrador, ¿no? O no castrador, ¿cómo sería? Pero asumiendo, bajándonos dictador de esa realidad que casualmente parece que venimos en línea con esto de desmentir algunas cosas del arte culinario. La otra que nos desmintió Carolina en una entrevista, ¿se acuerda? Becker, Carolina Becker. Que no existe la torta borracha, tal como creíamos. No es que por comer una torta con coñac te vas a poner en pedo, porque todo el alcohol que se cocina se evapora, solo le queda el gustito. Entonces no hay una torta que te emborrache. No se puede cocinar con alcohol y mantenerlo para después emborrachar a tus comensales. Y tomarte un vaso de vino todas las noches no te va a hacer bien ni mal, o sea, es una decisión tuya. Está bien. Y Se nos pasaron las dos horas prácticamente, nos queda un poquito, che. Nos queda despedirnos con alguna música, elección... No, suya, se lo merece, ¿cómo que no? Pero yo me quedé sin sugerencias, sí. ¿Te quedaste sin elección? Creo que teníamos algo previsto, además de Nina Simone, que estuvimos escuchando. Sí. Había un tema de Los Jaivas. Los Jaivas. ¿Lo escuchamos? ¿Ya pasó ese tema, no? No, no lo pasamos, ¿desde un barrial será desde o no? Desde un barrial, sí. Qué bueno escuchar ese tipo de música. ¿Qué le sugiere Los Jaivas a usted? Nos podemos despedir ahí con música de instrumentos andinos. ¿Qué le sugiere Los Jaivas a usted? A mí me sugiere... Un ceviche, comer palta. Extraño cruzarme acá nomás y estar comiendo algo de la música, de la comida de Chile. Claro. Y no, músicos preparados, una academia, ¿no? Tiene una precisión espectacular. Uh-huh. El Pink Floyd del altiplano nos acota. El Pink Floyd del altiplano, es verdad. Bueno, gracias. Tuvimos visitas acá en la radio. Siempre es re positivo la presencia. Nos hace sentir que no estamos hablando al posible escucha nomás. ¿Un cuarto de cuadrilátero será? ¿O no? Ah, es un cuarto de cuadrilátero. Un cuarto de cuadrilátero por aquí, bueno. Así que... Muy honrados. Sin anestesia. Música, información, temática distintas.